Mi nombre es Tutamón, escucha el Saga Podcast, te va a gustar, ¿o no? Días, dependiendo la hora en la que nos estén sintonizando. Bienvenidos al tercer podcast de la saga. Esta es la segunda entrega sobre el E3 del 2009, con sus comentarios sobre los siguientes juegos que nos interesaron, así como nuestras dudas y nuestro pesar sobre las nuevas tecnologías que se presentaron de videojuegos este año, que fueron bastante llamativas, con el proyecto Natal y como los sistemas de posicionamiento y el control copia del Wii que está usando Sony. Esta es oficialmente una parte que nosotros editamos del segundo podcast porque nos pareció muy largo. Entonces vamos a continuar el podcast justo donde nos quedamos la vez anterior, presentando una vez más a Evil Mist, el Dr. Hill, a Más Madrazos, a La Maldad y, por lógica, a mí, Graf. Ahora escuchemos en qué nos quedamos la última vez. Y otra cosa que me llamó la atención de este E3 es el pack de Gear of War. O sea, va a traer todos los escenarios, escenarios nuevos, escenas nuevas y mucha más acción. Ay, le dijiste como comer, ¿sí? ¡Ah, bueno! ¡Cómprelo! ¡No jueguen contra mí! ¡Dolor en el! ¡Patrocínanos, Microsoft! ¡Te hago juegos, en serio! Dolor en el bolsillo y en el esfínter de quienes ya lo compraron en las descargas. Ah, sí. Por suerte yo no. La pobreza no me dejó, así que ahora... ¿Cómo? ¿Qué pasó con eso? Ah, es que el pack trae todos los escenarios que ya vendieron en descargas, más otros nuevos. Uh-huh. O sea, trae cosas nuevas, más los escenarios que ya te vendían en descargas. Ah. Entonces, si tú ya compraste los escenarios en descargas, vas a decir, ¡ay, qué mamada! Nada, o sea, más, voy a gastar un montón en un par de escenarios nuevos, ajá, y nada más. Y un par de escenarios nuevos y tres escenas nuevas. Ajá. Y quien no ha comprado nada, pues lo va a ver como un ofertón. ¡Ah, ya viene todo junto! Véngase para acá. ¿Pero también va a traer el juego o solo es un pack así de No, pueblo? Es un pack para... Un pack únicamente de Stereo. Yo creí que cierre el juego así, como que todo juntito, de nuevo. No. Así como las ediciones especiales de Metal Gear, Metal Gear Subsistencia. Y otra cosa que igual me llamó la atención, aunque no es así como un gran juego esperado, es el Brutal Legend. Ah, me buenísimo. Llama la atención, se ve así como gracioso. Brutal Legend se ve interesante, la propuesta sobre todo por las canciones, el modo y el estilo y el tratamiento del juego que ha estado, aunque no parece ser que vaya a trascender más allá de un hack slash común y corriente. Pues ahorita está generando muchísima expectativa, quizás. No, claro, pero obviamente por el mercado estadounidense, el cual es fan from hell de este tipo de juegos y también es más bien música. Por el soundtrack, porque vas a tener todo un soundtrack bien metalero en un ambiente bien metalero, sí. Y en una época en la que hoy en día los juegos de metal son lo más, o sea, sí. Todo el mundo está jugando rock, todo el mundo está guitarra. Soy cool porque juego Guitar Hero. No, ajá, entonces ahora vas a compensarlo, ahora nada más escuchando el soundtrack, pero despedazando gente. No vamos a negar que además salió así Osborne. No vamos a negar que hubo un nuevo acercamiento al rock, ahorita el rock. Al rock, al metal y a casi cualquier tipo de música con la prostitución, el abuso del género en los juegos de musicales, del Guitar Hero, del Rock Band, de los Beatles, de todos esos, que ahorita este muchacho, el director del Tim Schafer, dijo, ay, a mí siempre me ha gustado, voy a hacer un juego más o menos como los que yo hago, pero le voy a poner muchísimos cameos. ¿Quieres o no también lo que llama mucho la atención es lo que dicen? Que hay muchos invitados a la exclusión. Perfecto. Como en los Jasper. Asimismo, también otros juegos muy grandes que se esperan con muchas ansias es el Uncharted 2, Among the Thieves. Among the Thieves, sí, cierto, se me ha olvidado ese. Ah, sí, es juegos que la franquicia creció muchísimo. Si ustedes lo jugaron, fue un juego bastante bueno, con una historia muy bien ambientada, bastantes datos curiosos y bastantes cosas de un Tomb Raider o un Indiana Jones cualquiera en cierto modo, pero su personaje era bastante carismático y en esta secuela se ve que va a estar, híjole, impresionante. Yo lo único que me preocupa por último es el DC Universe Online. Yo la verdad, a mí no me gustan los RPGs masivos en línea, pero el DC Universe Online, aunque mucha gente dice que se ve feo, se ve feo, pero así son los RPGs masivos en línea. O sea, no puedes tener super gráficas. Solo el Final Fantasy se lo hizo. Ve ahorita el nuevo masivo en línea de Star Wars, el Old Republic. Y aunque es un masivo online, se ve bien, genial los gráficos. Y está en el mismo tiempo de desarrollo que DC Universe Online. Y, que hay y un como detalle. Que no hay comparación. DC Universe Online demostró gráficos en tiempo real. Y The Old Republic demostró un cinema display. Pero sí, estoy casi seguro de que sí hay por ahí algunos screenshots y sí se ve como más. Mira, a mí por el ambiente de DC Universe Online, o sea, sí es un RPG masivo en línea que sí compraría y sí jugaría. Y más porque como va a ser en Play 3, no me voy a ahorrar el problema de meterme en los líos de la de ver si en mi pobre computadora va a arrancar el pobre juego. A mí, ahorita que hablaste de RPGs, me vuelve ese espíritu de RPGs con el Final Fantasy. La verdad, ya lo había perdido con Final Fantasy 13. ¿El 13? Sí, sí, yo en lo particular ya lo había perdido. O sea, después del 10 dije, sí me gustó, pero no fue la gran cosa. Yo perdí, pero el 10-2 ni lo acabé porque está así malonzón, pero pues estaba así como que querías ver si Yuna regresaba con Tyrus, sabes que sí, así que ya mejor ves el video. ¿Qué? En YouTube. ¿Sí pasa? Claro. Ah, qué bueno, ya me ahorré comprando. Spoiler. Yo te lo puedo prestar. ¿Sabes? He estado durante años diciendo, está bien barato, lo voy a comprar. Necro lo tiene, me lo puede prestar. Y por alguna razón soy bien decidido y nomás no lo juego. O sea, de veras quiero saber qué pasó con Yuna y este 28, pero... Yo desde el 10 también perdí el gusto, un poquito el gusto por los RPGs, pero más que nada como que por los sports o principalmente por los Final Fantasy. Sí, exacto. Porque durante estos años, digo, jugamos Kingdom Hearts, yo he jugado Radiant Stories, he empezado, según yo, a jugar Odin Sphere, jugué Breath of Fire, y, o sea, sí he jugado RPGs, pero la verdad me alejé de los Final Fantasy. No sé si ya no me llamó la atención. Aparte el 11 no ayudó esa idea de tener que pagar cada mes, y menos en esa época que había menos dinero. Y menos con nuestro internet divertido. Y menos como que tenemos algo de vida y no queremos perderla por completo. Sí, aunque conocemos gente que lleva años jugando de Final Fantasy. Sí, sí. Y aparte fue religiosamente. ¿No? O sea, mira, yo de todos modos, yo reitero, o sea, cuando salga el DC Universe Online, a lo mejor sí voy a perder mi vida un año, nada más para ser un vigilante de cerdos y cagones. ¿Qué hiciste ese año? Estuve en una tierra cercana. Estuve en una tierra donde el mal se acechaba y yo traía la luz. Se va a hacer gótica. Y luego el Batman te puso una pela, ¿no? Sí, me lárgate de mi ciudad. Pero tendré mi certificado escrito del DC Universe, ¿no? Fuiste golpeado, corrido de ciudad gótica por Batman. Igual, oficialmente, atentamente DC Universe. Por Deep Batman. A mí me suena. Deep Batman. A mí me suena a trofeo del PlayStation. No, Batman te patea el trofeo. Gold. Por imprimirlo. Por logro de 360. Junto a mi título pero de la universidad. Pero es exclusivo de PlayStation. Sí, lo malo es que nada más va a salir en Play 3 y PC. O sea, ¿va a salir en PC? Sí, en PC. Eso se me hace algo muy, muy, muy raro, ya que hacer un juego gringo debería de salir en la consola gringa. Pero puede que los desarrolladores sean de Sony. Espera un tiempo, ya saldrá. Sí, me apoyo. Final Fantasy 13, Tekken 6. Aprovechando es exclusivo por los próximos 30 minutos. Regresando a Final Fantasy 13, pues se me hace, no sé, se me hace gráficamente bueno. Siento que el modo de juego ya lo cambiaron, se va a ver mejor. Se ve llamativa la historia, le daría un chance. Ya si de plano veo que está así muy aburrido. Ya viendo los videos, yo siento que el modo de juego va a ser como... Se me hace partido a Xenogears. De que precisamente tiene ciertos comandos, pero dependiendo si tu comando entra o no, te dan otros comandos. O sea, sí se ve interesante como para que te lo hagan más dinámico. Y aunque yo también dejé el Final Fantasy hace muchos años, no... El 13 no me termina de convencer, como que siento que son los juegos que demandan mucho tiempo y no sé, como que... Pero pues todos los RPGs demandan. Claro, claro, pero bueno, digo, yo me aventé 90 horas de Kingdom Hearts por el mendigo diario de Pepe Grillo. Pero no sé, el Final 13 como que no me termina de convencer en ese sentido, no sé, hay algo le falta. Ah, sí. Yo no sé, yo por eso mejor juego el Dissidia, porque abarca lo que yo jugué y más, ¿no? O sea, yo empecé a jugar Final Fantasy en el 7, 8, 9 y 10. Y vienen en el Dissidia. ¡Qué genial! Y es de pelea. ¿Cómo te peleas por ellos? Ya, lo último que salió del E3 fue el PSP. PSP. Que va a ser así como que nuestro gasto fuerte de año. Ah, Si lo compran, su precario entendimiento. Es que tiene Bluetooth. Sí, pero, no tiene, Bluetooth. Pero no tiene UMD. Pero trae 16 GB internos de memoria. Se los compras al otro. Todo lo suficiente para poder descargar y piratear, descargar y pagar tus juegos en línea. Sí, bueno, sí, sí, nosotros nunca usamos piratería. No, en la concreta. No sé, el PSP Go a mí se me hace acá como algo... A mí se me hace más útil, se me hace como que un así, como que un... Hay que convertir nuestras consolas en dispositivos iPod killer, sí. Porque digo, es lo mismo que hizo el 10i, o sea, vamos a hacerlo más pequeño, más compacto y vamos a hacer que toque más música. O sea, yo en lo particular pienso que no va a funcionar en México. ¿El PSP Go? Porque, haz de cuenta, nosotros como gamers y nuestras... digamos carreras de programadores o cosas así. ¿Es programador? No, ajá. Dije, comunicólogo. Pero lo que tú quieras hacer. Yo soy comunicólogo, ¿no? Lo que, o sea, sabes usar tecnología. Lo mismo por nuestra vida sabemos usar tecnología, pero no todos saben. Tú ves aquí en México niñitos que ni siquiera traen su PSP completamente cargado ni nada, o sea, traen su juego de fútbol con el que les vino, ya de ahí en fuera no compran nada más. Es que tienes el aparato por estatus, ¿no? Porque te matan los juegos. Entonces, imagínate un niñito que tú llegues, vendas el PSP y de pronto llegues, y mi juego de fútbol, ahora lo tienes que descargar, mijo. Ay, ¿eso cómo lo hago? O sea, ese es otro un detalle. Hace unas pocas semanas después de que salió el anuncio del PSP Go y que se anunció que el contenido iba a ser en línea, las tiendas de juegos dijeron que lo iban a boicotear. ¡Ah, sí! Por el hecho de que decían, nosotros no ganamos mucho dinero con la consola. O sea, nosotros, una consola nos la compran... Nos compran muy pocas consolas al año, al final de cuentas. Nuestro negocio es vender los juegos. Y el detalle es que mucha gente dijo, con el PSP Go, yo vendo la consola, pero ya no vendo los juegos. Entonces ya no es negocio para mí. Que ya dijeron que se va a calmar porque a lo mejor van a vender tarjetitas. Que vendan los yo tuve en su momento miedo cuando fui a comprar mi pata fondo. Voy a tener que comprar la mendiga tarjeta, ver si es compatible en México realmente. Si mi PlayStation 2, 3 tengo que tener una sesión gringa y una sesión mexicana, a ver en cuál de las dos sesiones lo tengo que comprar. Y para mí todo fue un gran alivio cuando llegué a la tienda de juegos y el pies y el pata fondo estaba directo en el UMS. Y que me ahorré montones de problemas. Y si hicieron un programa de... Que van a hacer un programa para todos los que compraron UMD. Para descargarlo en el PSP Go. Para descargarlo en el PSP Go. El problema es que creo que te van a pedir que entregues tu UMD físico. Eso es una estupidez. Entonces como que digo, no me gusta mucho esa idea. Además, aún me gustaría seguir comprando UMDs, aunque no los leyera el PSP Go. Pero que me dieran así como que una digital copy, ¿no? De... Como lo hacen en los Blu-rays, pero sí. Bien hecho. La leña, mi chavo. Pero pues ahora sí que tendremos que ver. Pero no, yo sigo insistiendo, no creo que funcione. México no tiene esa característica de ay, vamos a descargar algo. O sea, tú pregúntale a alguien, oye, descarga esta serie. No lo hagan porque es piratería, pero no es un ejemplo. Digo, o sea, que lo hagan por iTunes. Y nadie sabe cómo. O sea, la mayoría de las personas no saben cómo. La mayoría de las personas no sabe cómo usar ese sistema de descargas. Y en segundo, la PSP Store, supongo que va a estar tan mala como la PS3 Store, o sea, aquí en México. Con la misma. Yo tengo ahí un comentario, algo que acabo de leer por ahí, y me parece interesante un día si pudiéramos hacer el experimento. Ya ven que hay unos problemas con las redes, porque el PlayStation, tú tienes una cuenta gringa y entras a la tienda gringa. Y si tienes la cuenta mexicana, tienes que usar según la tarjeta mexicana. Por ahí leí que creo que, por ejemplo, si tú compras una tarjeta de prepago de PlayStation Network mexicana, sí puedes accesar el código en una cuenta gringa. Y si te lo vale. Entonces ya no es tanto que digas, es que yo tengo mi Play desde hace un año y tengo mi cuenta gringa y tengo que esperar a que mi amigo se vaya al otro lado para encargarle la tarjeta. Creo que sí puedes ir ahí a algún centrillo comercial, comprar mexicana y subirla en tu cuenta gringa. Pero ve todo el desborde que tienes que hacer. Ah, sí, pero vamos. Tienes que tener una cuenta de esto, una cuenta. No. Yo lo que voy es que entonces ya es más fácil como en el Wii, es que o en el 360, que finalmente ahí está bien, son más accesibles las tarjetitas de puntos, ¿no? Las de Play sí son como más caras y no hay en tantos lados. Pero es mucho más fácil, la verdad, si querías al distrito y tratar de conseguirte una, esperar a que... Ah, mira, aquí hay un pequeño detalle. Por si las de 360 las encuentras en cualquier tienda de juego. Sí. Hasta en una tienda de rentas de videos. Las de Wii... Que no las patrocinan, pero podrían. Ajá, las de Wii solo las encontraste en una temporada cuando el Wii tuvo el chance de sacarlas. Pero aún así el Wii tiene mínimo la ventaja que te acepta cualquier tarjeta de crédito. En el caso del Play 3, el Play 3 en México solo te acepta las tarjetas de PlayStation 3. Y lo peor es que en todo el país solamente hay 5 tiendas, creo, que las venden. Y todas están en el distrito. Y a lo mejor para ti es, o para nosotros es muy fácil llegar al distrito porque está a unos 120 kilómetros o algo así. Y dices, ah, es un viaje de una hora en camión. Pero la mayoría de la gente que vive en este país va a decir, no man, para ir al distrito mejor me compro un 360 y no robo mis cosas. No, y aparte te digo, eso de tienes que hacer esto, esta cuenta, y luego esta otra cuenta, y luego ir a comprar, y luego... La mayoría de la gente no lo va a hacer, ¿por qué? Porque no sabe cómo hacerlo. Y es más complicado que comprar el juego, si para tanto es más, mejor nada más me compro un juego simplón de la tienda y se acabó. ¿Para qué me tengo que meter en ellos? Pero tú que quieres, a lo mejor los juegos personales, los trajes de extras de un juego, o quieres canciones extra para tu Rock Band o para tu Guitar Hero, pues sí te saca de onda tener que hacer todo ese más. Y hablemos del proyecto Natal. El proyecto Natal, ay, suena como algo que le sale a tu leche y te la dejas mucho tiempo fuera del refri. Mira, el proyecto Natal a mí sí me llama la atención. Siento que es una buena ventaja para juegos al estilo Wii y para tu consola que no tiene ese tipo de juegos. También, o sea, si todo el mundo dice, ah, sí, ya le copiaron al Wii y eso, pero pues, también tienen cierta medida, o sea, es como la copia pero mejorada. Sí, es que siempre va a ser eso, o sea, cuando haces la copia intentas mejorarla. Lo que yo veo del proyecto Natal, y aparte del proyecto del sistema de localización del PlayStation 3, que se ven casi iguales los dos, primero dependen de una cámara, que les da un poquito de ventaja. El único problema es que, pues, en el caso del Wii, o sea, todo ya viene integrado. Yo no te voy, yo lo que estoy seguro es que cuando PlayStation 3 quiera sacar su sistema de localización y su tipo de juego estilo Wii, no te va a regalar la cámara. Digo, la cámara para el PlayStation 3 lleva a la venta desde el momento en que salió el Play 3 y nadie la compra. Ahorita yo no creo que Sony te la vaya a regalar. En paquetes futuros no te la va a regalar. No sin aumentarte el precio. Por el lado de Microsoft, la ventaja del proyecto Natal es que seguro en diciembre las consolas de Xbox 360 van a venir con proyecto Natal incluido. Suena viable. Sí. O para el siguiente año. Pero por otro lado, todas las consolas anteriores no van a tenerlo y van a tener que pagarlo. Entonces los desarrolladores van a decir, ¿qué desarrollamos? ¿Para Natal o para Xbox clásico? Entonces van a como que quedarse a lo mejor con el Xbox clásico porque no quieren excluir gente de... Pero pueden hacer como la de Wii, o sea, desarrollas para el sistema de Nunchuk o de del control, o lo desarrollas para botones, como el Push Out, lo puedes jugar de las dos formas, o sea, sí, no hay problema. Esa es una ventaja que tiene Natal, pero lo malo es que eso es una desventaja que no va a tener. Yo siento que ese sistema que maneja Play 3 no va a pegar. El Natal puede dar una competencia. Yo no sé, porque el Natal, por ejemplo, sí se ve como bien ambicioso, pero creo que esa idea de tú eres el control sí está un poquito exagerada, y por lo menos el de PlayStation hace más o menos lo mismo, está bien, no tiene tanta libertad de no necesito tener nada y nomás con mis movimientos lo hago. Pero también se demostró en las conferencias que el proyecto Natal también puede ser por eso un poco impreciso, ¿no? Bueno, pero es que hay que demostrar y hacer notar también que el proyecto Natal ayuda mucho, ya que ayuda también da la proposición para jugadores casuales, es decir, muchas veces compran los niños pequeños, bueno, le piden a sus padres las consolas como el Wii para juegos más sencillos, no tiene que ser necesariamente los juegos totalmente realizados para hardcore gamers, aunque se puede integrar lo que puede apoyarnos en esto es convertir en dado caso el 360 en una consola que por un lado sea hardcore y al mismo tiempo sea de casual. Así es. En dado caso te está ahorrando dinero, porque ahorita una gente que quiera jugar juegos casuales tiene que tener un Wii, pero si quieres jugar hardcore tienes aparte que comprarlo un 360 o un PlayStation 3. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, si ya tienes un 360, que aparte es la consola que más software vende, pues si te conviene a lo mejor compro ya el 360 con Natal incluido. Pero no sé, yo siento que ahorita ya en la mente de la gente es, si quiero jugar juegos así entretenidos, fáciles de jugar, ya la gente ya se le clavó en este momento. La era del Wii. Que es la era del Wii. Yo siento que conceptos como Natal y Play 3 van a pegar para las consolas de Sony y Microsoft, pero hasta que llegue la siguiente generación de consolas. Mira, yo puedo diferir un poco, porque la gente es muy dada a irse a... Bueno, dejarse llevar por lo que ves. Entonces, si por ejemplo tú traes una buena campaña publicitaria, y dices, no manches, con este usas un control, aquí no usas nada, eres tú, la gente sí le va a gustar. O va sea, a caer, decir, ajá, es mejor todavía. Y aparte, no si tú nada. Si tú le dices a los padres, no, pero mira, aparte de que tu hijo juega sanamente, Puedes ver películas, puedes ver películas, hacer el chat incluso. Ajá, eso haría al 360 una consola más completa. El detalle es ver cómo se va a adaptar la gente que ya tiene 360, que es mucha, al Nathan. O sea, decir, voy a ir a comprar el Nathan, el adaptador. Yo sí lo compraría, En particular yo tengo 360, sí lo compraría. Sí lo comprarías, pero tú eres gamer. A los que les he preguntado, que en teoría algunos son gamers y otros no tanto, también lo comprarían, se les hace un... Siempre y cuando por si ya tengan 360. Pero ahora también es... ¿Quién va a comprar cada cosa? Pues si no tienes consola, ¿qué vas a comprar? ¿Wii 360 con Natal o PlayStation con posición? Entonces ahí va a depender mucho, o sea, yo no sé. También depende mucho de tu capacidad gusto. Económica. Sí, claro. Aún así hoy en día es más barato el Wii es más barato y ya está más metido en ese tipo de juegos. Pero digamos así, tenemos un niñito que tiene la capacidad económica a sus padres de comprarle cualquiera. Lo más probable es que la mejor opción en cuanto a coste sea ser 360. Sí, exactamente. Va a ser así como que un monstruo. Pero siempre y cuando dure, porque yo veo que el 360 como que ya le queda poco tiempo de vida. Pero Microsoft ya dijo que... No lo creo, lo han manejado muy bien Microsoft. Microsoft ya dijo que ellos quieren explotar el 360 hasta el 2015. Mira, si van a explotar hasta el 2015, ¿sabes quién va a terminar ganando la pelea? Va a ser Sony, porque Sony tiene mejor hardware. De aquí para 15 años, sí. Sony tiene mucho mejor hardware. Va a tener de todos modos el sistema de posicionamiento. 6 años. ¿6 años? Sí. Dijeron 15. ¡2015! No dije que dijeran que 15 años. Que en 2015 ellos planean que ya sea como el último año del 360, okay. Y ya digan, vamos a presentar el Xbox, o sea, que 120. 6 años, es decir. Ajá, pero aún así, digo, por si yo no les creo nada. Los 360 necesitan múltiples discos y muchos de esos juegos. Pero ha sido muy pocos juegos. Muy pocos, pero sí ha sido así como que de repente, hija, que fue de las razones por las que en su momento se dijo, ah, es que Metal Gear Solid 4 no puede salir en 360, porque es mucho más continuo de lo que un solo DVD podría. De todos modos, era más contenido de lo que un Blu-ray podría. Y eso hizo que el juego tuviera uno que otro defecto. ¿Cuál es defecto? Ni siquiera no hemos jugado un par. Yo sí lo jugué. Yo también. Bueno, no me han hecho ningún spoiler. Yo no lo he jugado. No, todavía no. Bueno, pero ahí estamos de acuerdo que era precisamente la guerra de los formatos y de las apariencias, ¿no? Que Sony dijo, el juego es exclusivo y no puedes hacer ver mal nuestro formato porque el Blu-ray tiene que impactar. Y si sacas algo en más de un Blu-ray, pues... ahora sí que vas a decir que no, que te quedó chico el formato, ¿no? Entonces no. Ahí sí fue, lo siento Kojima, vas a tener que cortarle unas cositas, pero tiene que caber en un Blu-ray de doble capa, de 50 gigas. De Kojima, pues ya también salió el Metal Gear para 360. Ah, pero no es exclusivo. Ah, no. Pero ya hay uno para... pero eso fue gracioso porque salió como exclusivo de 360 y a la siguiente conferencia en la de Sony dijeron, adivinen que no era exclusivo. Miren, no fue tanto que lo nombraran exclusivo, pero los de Microsoft sí le pusieron mucho buen platillo de, ¿saben qué, Hideo Kojima va a venir a presentar el Metal Gear Solid Rising en la conferencia de Microsoft? Nunca se dijo que era exclusivo, pero sí fue así como, ¡ay, lo trajimos! Y después cuando entras a la página, ya dice, PlayStation 3, Xbox 360. Y hasta los de Sony ya después le echaron el contraataque estos de, es que nosotros en Sony, pues cuando nos hacemos nuestra conferencia nos gusta hablar de exclusividades, no de juegos multiplataforma, que de alguna manera pues sí lo hacen, ¿no? O sea, no hablan mucho de otros títulos que ya los presentarán por su lado, pero por ejemplo de nuevo en su conferencia pues sí, las joyitas fueron que presentaron el God of War, el Little Big Planet de PSP y pues el Arcadia, ¿no? Y estas son exclusivas. Pero por otro lado, igual, ya que Kojima fue y presentó el Metal Gear, el cual no dirige, también hizo un Castlevania, el cual sí dirige. Ah, no está dirigiendo Castlevania. Sí está dirigiendo Castlevania. No, están en conjunto, porque el Castlevania está hecho, digamos, por Kojima Productions, pero él no es el director porque Kojima está haciendo Metal Gear Solid Peace Walker, que es la secuela de Portable Ops de PSP. Y él dijo, yo me voy a clavar en este proyecto, este es en el que yo voy a estar. Entonces, sí, Castlevania es de Kojima Productions, pero lo va a hacer otra gente. Es como el No More Heroes 2, juegué en No More Heroes. Oye, es el primer juego de Wii en el que hablamos, o sea, ¿qué está Wii? Ah, Wii no presentó casi juegos, o sea, lo importante fue la imagen que mostraron de Zelda, y aparte que va a haber un Mario Galaxy 2. Ay, o sea, no, Metroid Other M. Ah, Metroid, ajá. Que es de Steam Ninja. Vi pura este... Ay, pero Team Ninja, así que digas. No es Ninja? Tampoco realmente. Es el caso de Real Life y puta. Pero ya se fue el director. Ninja Gaiden. ¿Cómo me caía mal ese director? ¿Cómo se llamaba? Como no voy a aquí. Ese, cómo me cagaba. Que en su momento decía, es que solo el Xbox es el único capaz de correr Ninja Gaiden. Ah, vete. Ah, pero ahora ya puedes jugar Ninja Gaiden Sigma. Y Sigma 2 en Play 3. Y puedes jugar a la Niña Trompo. Ajá. Es la Niña Trompo. Era un hablador así... creído, así como soy mejor que Hideo Kojima y Shigeru Miyamoto juntos. Ay, pero Shigeru Miyamoto igual es un hablador, o sea. Ah, no, sí. Está, ay, no me preocupa. Pero es un mejor hablador. Ah, no, sí, yo digo. Pero, pero tiene nuestro cariño de infancia, es como el tío Gamboín de los videojuegos. Pero sí, está, sí, sí, sí, de, ay, no me preocupa nada de eso. Ay, nomás me están copiando y esto y lo otro. Ay, sí, pero. Pues, sí, sí le están copiando, o sea, Nintendo le están copiando, pero directo. Pero sí, se ve que le va a pegar bien duro. Claro. Puede que le pegue, o sea, tengo eso, ya no lo podemos saber hasta pero diciembre. Pero Nintendo se mantiene de la venta de 10, ¿no? Y de Wii, ahorita lo dices, ¿cómo se venden? Pues ahorita, aunque también parece no gran cosa, aparte del Mario Galaxy 2 este, y de la imagen del Zelda, este, el Wii Sports Resort, que va a traer de regalo el Wii Motion Plus, también está generando una expectativa bien ruda. Sí, y otros juegos, ahí les va, sí ha habido otras ya. Cosas. Va a salir Red Steel 2, que también va a ser otra carta de presentación del Wii Motion Plus. Después pero de que el Red Steel fue la carta de presentación del Wii de es que ve los movimientos, vas a cortar así moviendo la manita. Ah, pues hicieron los trailers, ¿no? Y estaba como medio feyón, porque yo lo jugué en casa en 4 y dije, no, sí está medio. Entonces, ahorita el Red Steel 2 ya va a usar el Wii Motion Plus y pues, sí se ve mucho más interesante. Y también va a salir el No More Heroes 2, este, yo lo decía hace rato en relación a lo de los directores, pues, por ejemplo, el de este muchacho, el Suda 5-1, pues no lo va a dirigir. También lo va a dirigir otro güey porque este está en otros proyectos, dicen, con el Kojima, ¿ves? O sea, nadie sabe para quién trabaja. Que No More Heroes no ha sido mal juego, tú eres fan de él, No More Heroes. Pero no vendió tanto. No, no vendió, no tanto como hubiera querido el proyecto, pero es muy bueno el juego. Dicen, en Japón no vendió mucho, en América vendió bien, no como otros juegos, como Gears of War, como Halo, que dicen, en el primer fin de semana vendimos 2 millones de unidades y desde entonces ha vendido... 15 millones de unidades, te las creo. El No More Heroes ha vendido creo que como 700 mil copias y si bien le va, o sea, no ha llegado ni 1 millón y ya lleva como año y medio a la venta, pero nadie va a negar que aún así para un juego de Wii son buenas ventas, generó muy buena crítica. No, y... si lo comparas con Pokémon. Ah, no, sí, claro, pero le dio le dio renombre y ya es una de las franquicias que nació en el Wii. Sí, no, pero y ya que tiene voy, su peso. Yo lo que voy es que... Oh, no, más madrazos. Yo lo que veo es que las expectativas de los juegos de Wii no han sido tan grandes. O sea, generalmente cuando tú hablas Smash. Cuando hablas de E3, cuando eres un gamer y hablas de E3, te vas como por los juegos que ahorita mencionamos primero, ¿no? Que el Castlevania, que el Metal Gear, que el pack de expansión de Gear of War o cosas así, ¿no? Todo lo que mencionamos primero. Y de Wii, pues como, ah sí, Wii va a sacar un Mario y Luigi, ¿no? Para Wii, uno para 10. Ah, no nos acordamos. El Wii New Super Mario Bros. Mira, lo ves en el orden de cómo estuvimos explicando los juegos. O sea, lo primero que nos fue llamando la atención fue como que PlayStation, Microsoft. Pero ahorita si nos estamos acordando del Wii fue como que por un comentario extra. O sea, sí, la verdad, en juegos no sacó nada. Sí. Bueno, sí, pero nada importante realmente. Sí. No, así que pues... El Red Steel 2, el No More Heroes 2, el Wii Sports Resort, que es Wii Sports 2, el Mario Galaxy 2, por eso. Y el nuevo Zelda, que es como Zelda Twilight Princess 2. Mira, del Mario Galaxy 2... Pura secuela. O no, más madrazos. En el Mario Galaxy 2 no creo tanta expectativa, no. Como que nadie se acuerda de su existencia. Nadie se acordó casi de Mario Galaxy. Porque el 1 tampoco fue el 1, pero él no vendió. No vendió mucho. No fue tan mal, tuvo ventas aceptables para el Wii, o sea, para el Wii, pero es que no es ventas aceptables. El No More Heroes le pasó lo mismo, a lo mejor tiene más expectativa, pero no tanta. El Wii Sport 2 no creo que tenga tanta expectativa, ya que todo el mundo ya se ha tratado de jugar el 1. Claro, pero ahí jugabas Nintendo... Jugabas el 1 los primeros 2 meses y claro. Luego ya ni te acuerdas de él. Mira, estoy de acuerdo que, por ejemplo, ahí en parte también es por apatía, porque el Wii Sport sí te requiere como que juegues más acá físico. Yo también ahí lo veo y digo, ay, se me antoja echar el boxeo, y luego digo, me van a ver el brazo otro rato. No, mejor vamos a jugar el Play, y puedo jugar cualquier otra cosa que es más tradicional. Yo lo que digo es que sí está generando, según yo, mucha expectativa el Wii Sports Resort, por lo menos porque va a traer de regalo el Wii Motion Plus, ¿no? Y la gente ya dice, voy a tener Wii Motion Plus, lo juegas con Wii Sports Resort, ah, no quiero jugar con Wii Sports Resort, yo solo quiero tenerlo ahí pegado, ¿no? Es más largo el control. Bueno, pero vamos, o sea, la verdad, fueron como que las noticias de trasfondo, de atrás, dijo, oye, Nintendo estaba allá al fondo. Oye, Nintendo sí vino. Nintendo sí vino. O sea, sí, sí es importante, pero si me dejas decir por si en el caso de No More Heroes 2, creo que ya se había anunciado desde mucho antes del E3. Se anunció en el Tokyo Game Show, y pero fue así como muy escuetito de un videito de, ¿sabes qué? Sí lo vamos a hacer. Y ya te quedaste de, pero no, ¿qué va a pasar? Y por lo menos cuando, poco tiempo antes de que saliera el E3, ya te dijeron, mira, iba el nuevo tráiler. Y ahí ya te mostraban gameplay, ya te mostraban más monos, ya te iban generando de nuevo la expectativa, y por lo menos también funcionó, porque yo sí jugué un montón el primero, porque son buen, y estoy más que trabado de la felicidad de cuando salga a principios del año que entra, y pues espero también cercano con el Last Guardian. Pero pues mira, tú eres fan, o sea, es como no, si me dicen, sí, sí, ay, va a salir el Danger Gear 2, uy, qué chido, lo voy a jugar, era un juego vaquero, fue el 1, pero bueno, pero lo jugaría. Bueno, tú eres fan del God of War y, por ejemplo, como muchos otros, y también lo esperas así con ansias. Sí. Y por ejemplo, yo no, entonces yo espero con ansias el No More Heroes 2 y el Last Guardian así como poseído, y tú los otros juegos, estos no. Sí, sí, de nuevo, varía de cada quien, ¿no? Sí, sí, yo digo, no hemos hablado de King of Fighters 12, nos gustan los juegos de pelea, ¿y dónde quedó King of Fighters 12? Creo que es esa cosa que está por allá, y muchas, y más sin embargo muchas páginas de internet le han dado el galardón de, es que para nosotros fue lo más impactante de juegos de peleas en L3. Bueno, hubo otros, es cierto, estuvo mucho juego de peleas. Estuvo Tekken 6, estuvo un nuevo Samurai Shodown en 3D exclusivo de 360, que se ve bastante bien el juego. Se ve bastante bueno, se llama Edge of Destiny. Ese es el problema, que también ahí supo, de pronto entras a las páginas y aquí está el trailer del nuevo Samurai Shodown en 3D. Ah, caray, iba a haber uno, y se ve... Mira, yo del King of Fighters me declaro fan con Gel de la saga. ¿Vas a jugar el 12? Voy a jugar el 12, pero primero lo voy a rentar para ver qué tal está. Ah, no, sí, claro. Porque aún así no se ve tan bueno. O sea, se ve bonito gráficamente, quizá qué bonito se ve y ya. Pero no trae tantos personajes. No. No se ve muy llamativo. Y pues sería cuestión de ver, o sea, cómo está la historia y eso. O sea, sería una compra difícil, así que lo encontrarás en oferta, o que te lo regalan en un intercambio navideño o algo así. Ah, otro juego de esos extraños, y de Wii, y va a salir el Tatsunoko contra Capcom en América. Ah, cierto. Mira, ya dijeron que al parecer el Gato Samurai. No se ha dicho, mira, ahí va. El genio, el Hakushon Daimao, que tú sí recuerdas, eres el único que lo recuerda. Claro, la crítica era buenísima. Al parecer, aunque movieron todo el cielo, mar y tierra legalmente para traer el juego, ese mono creo que se va a quedar en Japón. No va a salir. Ajá. Pero aún así dijeron que van a meter 4 personajes nuevos. Al parecer 2 de Tatsunoko, 2 de Capcom. No se sabe quién, pero ya dijeron, ¿saben qué? Sí, va a traer personajes nuevos. Va a traer a Meteoro. Y ahí con eso acaban nuestras impresiones de este E3 2009. Sí. Ay, el podcast súper largo. Que grabamos una semana después del otro. Sí, no olviden eso. Probablemente. Sí, sobre todo si es que creo que te lo pondremos primero. Sí. Probablemente olvidamos bastantes juegos del E3. Muchos muy importantes, seguramente. Pero pues bueno, esta es más o menos la idea general que tenemos ahorita del E3 en este momento. Sí, ya después les dejaremos que nos manden su opinión a un correo. Que crearemos, esperemos. Que pondremos. Si es que alguien nos escucha. Ok, nos escuchamos la siguiente emisión. Cuídense. Bueno, eso ha sido todo esta semana en el Saga Podcast. Y ahora nos despedimos con una canción de Power Grip, The Gear at the Video Game Store. Down at the mall is the one who's got it all. The answer to my prayers, just 2 doors down from Sears. I was surprised, 'cause they mostly hire guys. She's the girl at the video game store. She's smart, and she's sweet, and she knows all of the cheats. Her thumbs are lightning fast, at Tekken she'll beat your ass. She was nice to me, she helped me buy my Wii. She's the girl, she's the girl at the video game.